Comenzamos con el Rurrún Alto. ¿De qué huyen? Literalmente es una huida. La desbandada crece a diario. La reciente orden del presidente Maduro al general Padrino López de que llene las plazas vacantes en los destacamentos militares con miembros de la milicia bolivariana no es algo nuevo. Ya en febrero de este año, en aquel desfile en la Avenida Bolívar, les dijo: vamos rumbo a 2 millones de milicianos y milicianas el próximo 13 de abril. Y he dado la orden al Estado Mayor Superior y le hago el llamado a los milicianos para que se inscriban. Señaló que las órdenes permitirán a los milicianos y quienes estén en disposición, sobre todo la juventud venezolana, a acudir a las circunscripciones y ser soldados activos del ejército bolivariano. Luego enfatizó la segunda orden a la Guardia Nacional Bolivariana, que está incorporando 30.000 hombres y mujeres a su fuerza. He dado la orden de que todos los cupos sean ocupados por los milicianos que se incorporen como efectivos de la Guardia Nacional. La realidad supera cualquier ficción. Las plazas vacantes en todos los componentes militares crecen a diario. Los soldados se van sin siquiera pedir la baja, pues dicen que las prestaciones no le alcanzan ni para comprar un mercado. La mayoría se ha ido por la frontera hacia Brasil y Colombia. Es dramático lo que pasa en términos de tropa alistada. ¿Será, como dice la profesora Rocío San Miguel, que nadie quiere servir ya en la Fuerza Armada? Bueno, precisamente hablo del Cotarro, porque ella ayer, directora de Control Ciudadano, la doctora San Miguel, en entrevistas con César Miguel Rondón, señalaba que el general Padrino López ya debería pasar a retiro porque cumple 5 años en el Ministerio de la Defensa. Ella aseguró que el general Jesús Suárez Churio, integrante de la rebelión original del 4F, aparece como un importante candidato a sustituirlo. Este general de división, hoy comandante del ejército, declaró recientemente que su promoción de 1987 debía estar en la nueva línea de mando. Sobre él se han tejido toda clase de rumores, cuya mayoría pareciera provenir desde el mismo gobierno. Maduro no tiene confianza total en muchos de los cuadros de mando militares tras lo que pasó el 30 de abril. Más aún con la diatriba existente en los cuarteles y las angustias de los militares y sus familias en torno a la terrible situación económica a la que no escapan. Están ellos, eso es el escozor principal que tienen. Porque el escozor está entre los generales de brigada que ven a sus superiores de división y generales en jefe gozando de prebendas y emolumentos a los que ellos no tienen acceso. Es el grupo que llaman del quinto piso del ministerio, que son los más favorecidos. Hay una tendencia definida en las aspiraciones de ascenso entre los jefes de la llamada SODI, Zona de Defensa Integral, tras haberle brindado su apoyo a Maduro el 30 de abril. Hay más aspirantes al generalato que las plazas existentes. Esto tiene ya varios años ocurriendo. Además, muchos están en sus casas, pues muchas de las funciones de quienes están en ese rango del generalato las están haciendo mayores comandantes y coroneles de absoluta confianza del poder en Miraflores. San Miguel incluyó en la lista de posibles cambios al jefe del Comando Estratégico Operacional, el mayor general Ceballos Hichazo, pero otras fuentes aluden que para permanecer en el cargo hay una razón fundamental: su diatriba antiimperialista diaria, su poder internamente con frecuentes arengas socialistas a sus subalternos y la confianza de la pareja que está en Miraflores. Si cada año hay sorpresas en este aspecto, las de este año podrían superar las expectativas. Tengo presente un trabajo de la colega Sebastiana Barrán en la que dividía a los uniformados en varias secciones. Decía los llamados originarios del 4F que tienen varios grupos, los oficiales en el poder donde algunos son del 4F, los leales a Diosdado donde también hay del 4F y los institucionalistas que los definen como los que no tienen opción. Bueno, el cheque absoluto por parte de los asesores militares cubanos será un punto por considerar con primacía sobre cualquier otro en medio de esta situación de desconfianza. Antecedentes. Respecto a la mención que su carta al presidente Nicolás Maduro hace al general de división Hugo Carvajal sobre su colega militar, el general de división Carlos Osorio, señalándolo como, le dijo a Madrid, ese es tu padrino de santería, recojo una nota que apareció en el Diario de las Américas de Miami en 5 de junio de 2015, donde acusa una vez más de corrupción a ese personaje. Y decía así: descubrimos que la cercanía y conchupancia de Maduro con Osorio, a quien tiene instalado en el propio Palacio de Gobierno de Caracas, se debe a que ambos son practicantes de la brujería más negra. Tienen como asesor a un brujo venezolano que vive en Miami, pero ahora se la pasa en Venezuela, quien ha propiciado viajes a Caracas de muchos brujos y babalaos africanos, más precisamente de Nigeria, a quien un hermano cubano reúne cada 3 o 4 meses para proteger a Nicolás de los militares que lo acechan las 24 horas. Osorio, que como dice el general Carvajal, ha pasado por varios ministerios, una y otra vez más, en los mismos cargos, alimentación y oficina de la presidencia y supervisión de gestión de gobierno, habría instalado 2 salones en un sótano del Palacio Presidencial para cumplir con esos ritos. Las pruebas las tenía en su poder Carvajal. ¿Serán para más adelante? Veremos, porque en esa entrevista, y aquí me quiero detener un momentico, él le dijo a Jorge Ramos que la oposición había matado a 29 personas, lo había quemado porque eran de otro color. Bueno, inventó todo eso en aquel despelote que se creó cuando vinieron las preguntas duras de Jorge Ramos y que, bueno, quedaron las dudas hasta que alguien muy cercano a Miraflores se llevó esa o entregó esa grabación al exterior y ha estado dando vueltas y analizada por todos los medios globales. En la reunión que hubo ayer en Nueva York de los representantes del Grupo de Lima con las del Grupo Internacional de Contacto en Naciones Unidas para analizar la situación en Venezuela es uno de los hechos más importantes en el camino para restaurar la democracia en nuestro país. Fue así que los ministros de Exteriores de Canadá, Chile y el Perú, miembros del Grupo de Lima, junto con la alta representante de la Unión Europea y los ministros de Exteriores de Portugal y Uruguay, miembros del Grupo Internacional de Contacto, discutieron el tema en el marco de Naciones Unidas. La reunión reflejó esto, la decisión de ambos grupos de aumentar los contactos a efectos de contribuir a una solución política, pacífica y democrática a la crisis venezolana. Acordaron que si bien la solución requiere que sea venezolana, el impacto regional de esta crisis demanda que la región y la comunidad internacional jueguen un rol más activo en apoyar un pronto retorno de la democracia en Venezuela. El enfatizar lo que a continuación aparece en su comunicado es clave para entender lo que se busca de forma rápida. Y cito, ambos grupos confirmaron su compromiso para una transición pacífica dirigida a elecciones libres y justas y expresaron su apoyo a todos los esfuerzos en curso hacia ese objetivo. Reiteraron su apoyo a la Asamblea Nacional democráticamente electa, legítima, y afirmaron la necesidad de restaurar y respetar plenamente sus poderes, así como la liberación de todos los prisioneros políticos. Acordaron continuar una estrecha coordinación, incluyendo el acercamiento a otros actores internacionales relevantes. Ambos grupos continuarán asimismo trabajando juntos, denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en el marco del Consejo de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales. El Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto coincidieron en la gravedad de la situación humanitaria, incluyendo la crisis migratoria, y se comprometieron a continuar proporcionando asistencia humanitaria a la población venezolana y a los países vecinos afectados en consonancia con principios internacionalmente aceptados. Expresaron su apoyo a la respuesta coordinada de Naciones Unidas y subrayaron la necesidad de incrementar el apoyo internacional, garantizando que los agentes humanitarios son capaces de llevar su asistencia sin restricciones ni interferencias políticas. Importante eso porque, ¿saben qué? El gobierno no ha permitido que entre más ayuda. Las de la Cruz Roja fueron dos aviones más nada. Se han quedado esperando en el exterior las ayudas y han pagado millones, millones, diría, en dinero de los viajes cancelados y sobre todo que en los centros donde están guardadas medicinas y alimentos están pagando además alquileres. Por lo general las listas de ascensos militares comienzan a ser elaboradas desde diciembre del año anterior, ¿sí? Por lo menos al ascenso de Estado 2019 tenían que haber estado listas en diciembre. Están atrasadas ante los resquemores existentes dentro del seno militar. Por ello, el propio ministro Padrino López habría sugerido demorar ese proceso hasta que mejoren o cambien las circunstancias. Los noruegos, otro punto, los noruegos habían informado a sus pares estadounidenses estar de acuerdo con una transición negociada y elecciones creíbles. Por lo tanto, el proceso en Oslo da para más encuentros, me sopla mi fuente. Por ahora hay una pausa, razones tácticas, que es lo que la para. Ahora, la información de estos días sobre los técnicos militares rusos que vinieron a trabajar al lado de sus pares venezolanos, se supo que su trabajo principal fue desencriptar y desincorporar componentes y partes de aviones y helicópteros rusos para actualizarlas, ya que algunos de los Sukhoi no estaban siquiera operativos para los 15 minutos de vuelo Barcelona, el sombrero Maracay, estando diseñados para intercepción y defensa. Me cuentan que apenas 5 o menos Sukhoi están en regla. ¿Sería por eso por lo que no salieron a interceptar a aquel guardacostas estadounidense hace una semana del que hablamos aquí? Bueno, cerramos así, amigos, los rurrudes por hoy. Será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos de nuevo en el show de Boca Grande a través de Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.